Y sobre los inmigrantes haitianos, abogados del Departamento de Estados Unidos critican a Biden por las expulsiones inhumanas de inmigrantes haitianos. Uno de los principales abogados del Departamento de Estados Unidos ha criticado al gobierno de Biden por continuar con la expulsión en masa de solicitantes de asilo sin el debido proceso en virtud de una sección del Título 42 del Código de Regulaciones Federales, que fue invocada por el gobierno de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. El abogado Harold Coe calificó a las expulsiones de ilegales e inhumanas. En un memorando, Coe escribió: "Creo que la implementación actual por parte de este gobierno, de la autoridad que otorga el título 42, continúa violando nuestra obligación legal de no expulsar o rechazar a las personas que temen sufrir persecución, muerte o tortura, en especial a los migrantes que huyen de Haití". Coe dejará pronto su cargo gubernamental para enseñar en la Universidad de Oxford. En esta nota es de Democracy Now! Y en esa misma fuente dice que en Nueva York, la mayor red de atención médica despide a 1.400 trabajadores por negarse a vacunarse contra la COVID-19. En la pandemia en Northwell, esta compañía, que es una red de atención médica más grande del estado de Nueva York, ha despedido a unos 1.400 trabajadores que se negaron a vacunarse contra el coronavirus, cifra que equivale a menos de 2% de su personal. El estado exige la vacunación obligatoria de todo el personal que trabaja en hospitales y asilos de adultos mayores. Si bien los casos de COVID-19 continúan disminuyendo en gran parte del país, muchas zonas siguen en estado de crisis. En el estado de California se ha desplegado a la Guardia Nacional para ayudar a los hospitales desbordados con pacientes de coronavirus en zonas rurales. En el estado de Alaska, los médicos se han visto obligados a racionar la atención médica, lo que esencialmente implica que deben decidir qué pacientes mueren y qué pacientes viven. Y en ese contexto, pues, esta compañía de Nueva York ha decidido despedir a los empleados que no se vacunan. Y bien, también en otras notas, también en notas sobre California, trabajadores de Hollywood votan para entrar en huelga. Según Democracy Now! También, decenas de miles de trabajadores de Hollywood han votado para autorizar una huelga por disputas con los productores de estudios sobre las condiciones laborales y el pago del equipo que trabaja en producciones para plataformas de streaming como Netflix, Apple y Amazon, entre otras empresas. Los trabajadores están representados por IATSE, o sea, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales. Estas fueron las palabras expresadas por Rebecca Ryan, directora ejecutiva del sindicato. Rebecca Ryan dice: "Algunas profesionales de nuestro oficio están mal pagados, que no tienen manera de subsistir en las ciudades donde prestan sus servicios. Reciben tan malos pagos que no tienen manera de subsistir en las ciudades donde prestan sus servicios, por lo que queremos conseguir un salario digno para ellos. Además, queremos que los empleadores cumplan la promesa que nos hicieron hace mucho tiempo, de que cuando los medios nuevos dejaran de ser experimentales y pasaran a tener éxito, nuestros miembros recibirían las tarifas estándares de la industria por hacer ese trabajo. Y no creo que haya nadie que piense que Apple, Amazon y Disney necesitan mantener salarios bajos para crear sus producciones", declaró Rebecca Ryan, como explica en Democracy Now! En noticias de México, México emite alerta ante temporal de lluvias que se prevé en el sureste del país. Un temporal de lluvias que tendrá efecto los próximos 3 días en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y el sur de Veracruz, sureste del país, provocó que el Servicio Meteorológico Nacional de México emitiera este martes una alerta a autoridades y población de esas regiones. En un comunicado, el Servicio Meteorológico prevé para miércoles, jueves y viernes el temporal de lluvias persistente debido a la interacción entre el Frente Frío número 2 y la onda tropical número 35. Actualmente, el Frente Frío número 2 se extiende desde el norte del Golfo de México hasta el centro de Veracruz, se desplaza hacia el sureste y ocasiona lluvias continuas sobre la costa central norte de Veracruz y norte de Veracruz, según informó en una conferencia de prensa la coordinadora general Alejandra Méndez Girón del Sistema Meteorológico Nacional. En tanto, la masa del aire frío que lo impulsa, provoca vientos helados de 40 a 50 kilómetros por hora sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como el descenso de temperaturas sobre el noreste y oriente de México, añadió. México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz son los lugares que tienen descenso de las temperaturas. Según la coordinadora, para el jueves el sistema frontal propiciará la formación de un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México, el cual tendrá interacción con la onda tropical número 35 que está ubicada sobre el sureste del país. Ambos sistemas se unirán y ocasionarán desde el martes hasta el viernes, lluvias intensas y torrenciales en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz, avisaron. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo por allá con el clima. Y además las autoridades dicen que están atentas para la activación de sus consejos estatales y municipales de protección civil y por el momento los estados que podrían verse afectados tienen refugios temporales listos para activarse. 2,023 en Veracruz, 456 en Chiapas y 735 en Tabasco. Y en México, Las Gardenias es un equipo de fútbol de mujeres trans en el corazón de México. El icónico barrio mexicano de Tepito, uno de los más humildes de la capital, se rinde a los pies de Las Gardenias, un equipo de fútbol de mujeres trans que son un espectáculo en el campo. Tepito celebra su patrón, San Francisco de Asís, y las chicas, todas nacidas en el barrio, entran al estadio llamado Maracaná entre ovaciones. Después de más de 50 años de historia, el equipo tiene el respeto y la admiración de sus vecinos. En otros barrios puede que haya equipos de mujeres trans, pero en Tepito, sabiendo que hay machos y que es un barrio bravo, que haya un equipo y que nos respeten es algo muy sorprendente, compartió Melanie, delantera, quien se mostró emocionada por llevar a su hijo de 9 meses por primera vez al partido. Cada año, Las Gardenias juegan en las fiestas de San Francisco de Asís, en este deportivo ubicado en el corazón de Tepito, un lugar al que no todo el mundo puede acceder por seguridad. Queremos jugar para fomentar el deporte hacia la comunidad LGBT, porque también nosotros existimos en el trabajo, en los estudios, en la cultura o en el deporte, explicó. A la vez que contó que debido a la pandemia de coronavirus, se redujeron sus salidas al campo. Muchas de ellas notan la diferencia de cuando empezaron a jugar ahora. Una anécdota es que cuando entré por primera vez con todas las chicas al campo, mi papá entró y a pura patada me sacó porque pues había machismo, pero me valió, no me importó y me regresé a jugar, compartió Melanie. Como ella, todas jugaban de pequeñas al fútbol a modo de entrenamiento, pero fue con Las Gardenias cuando comenzaron a aprender más seriamente. Se tomaron el equipo como un refugio desde el que vivir libremente y reivindicar su espacio en la sociedad. Desde ahí las llaman de muchos lugares para participar en fiestas, inauguraciones de canchas o eventos deportivos y están logrando que las cosas cambien. Antes había un poco más de agresividad, burlas, nos maltrataban, nos golpeaban o nos gritaban. Nos decían ofensas y ahora no. El barrio nos ha abierto las puertas. Nos han apoyado mucho y nos han apapachado o mimado mucho. Nos han dado más aprecio, considera Jessica, quien se siente ahora muy querida en el barrio, donde cuando era joven no la pasó muy bien. El barrio bravo de Tepito es reconocido por la unión de sus vecinos, así que consideraron las chicas Tarde o temprano tienen que aceptar a las personas de la comunidad, lésbico, gay, bisexual y trans, porque así son fieles a su gente. Aunque digan que es un barrio agresivo, que somos muy cabrones, a nosotros el barrio nos apapacha por ser las gardenias de Tepito, pero sobre todo por ser nacidas y crecidas aquí, compartió Jessica. Un cariño que se nota cuando caminan hacia el centro de la cancha y saludan a personas de todas las edades que corren hacia ellas para pedirles fotografías. Son por unos momentos las reinas del barrio. Y cuando se van, casi siempre después de haber ganado, como ellas mismas explican, dejan un aroma a frescura y a tolerancia que todo lo impregna y que difícilmente podrá arrebatarse al barrio bravo de Tepito con sus luces y sus sombras. La nota es de Los Angeles Times.